saludos, saludos cordiales a todo nuestro público que aquí se da cita todos los días en este espacio de la medicina holística, la medicina hipocrática, la medicina ortomolecular, la medicina natural de mente sana en cuerpo sano. Y en verdad que sí es un tema un poco espinoso, ¿no? Hablar de lo que es la lujuria, ¿no? Se dice que la lujuria es la primera de todas las maldades, ¿no? Algo espantoso que le puede ceder al ser humano. Y más aún, la vida cuando, digamos, es demasiado abundante en cosas materiales, ¿no?, siempre causa efectos negativos en quienes viven una vida de mucha comida, de muchas bebidas, de mucha abundancia. Dice un dicho que el que tiene bastante comida y bastante vestidos es más que seguro que ya va a pensar en la lujuria. La gente de antes era más sencilla, ¿no?, en sus comidas, en sus bebidas, pero hoy en día el ser humano como que anda insatisfecho y como que busca más y más y más, y están demasiado llenos de todo, y eso hace que no haya paz ni tranquilidad interna, y entonces aparezcan los malos pensamientos, y más aún quienes desarrollan más estos estados pecaminosos son los medios de comunicación. La publicidad hace mucho daño, la televisión hace demasiado daño. Se dice que los que son lujuriosos generalmente también comen demasiado, beben demasiado. Como quien dice, alguien murió por comer demasiado, o alguien murió por divertirse demasiado. Pero casi no escuchamos que alguien haya muerto por dedicarse a Dios, ¿no? Entonces, en el universo, quizás lo que más sujeta al ser humano es la lujuria. Es como un veneno, es como una droga. Por eso dice siempre, débil es la carne, ¿no? La advertencia del Creador nos dice que débil es la carne. Y por lo tanto, siempre los grandes maestros han creído de que la lujuria quizás es el más sucio de todos los pecados. Y desde un punto de vista hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo. ¿Y cómo erradicarlo? Bueno, para eso están los buenos pensamientos, las buenas ideas, el estilo de vida superior, purificar el alma, ¿no?, calmando la mente, buscando el equilibrio, buscando la calma, la tranquilidad, el alejarse de las novelas, de las diversiones que no son sanas, de fines de semana, el alcohol, en fin. Más bien hay que leer o introducir, ¿no?, esa energía tan pura como está en las Sagradas Escrituras. Esto es bastante importante. A veces el que vive estos estados negativos de la lujuria, se le es muy difícil realmente a veces desprenderse, ¿no? Se le es muy difícil. Por eso que el Creador recomienda en todos los idiomas, en todos los vocabularios, que siempre debemos buscar la temperancia, el equilibrio. Ni mucho ni poco. Tomar y consumir y beber lo necesario. O sea, buscar, digamos, ser juiciosos, ¿no?, en todo acto, en todo pensamiento. Buscar siempre estar limpio en alma, en cuerpo. Por eso que aquellos que viven la etapa del enamoramiento, los jóvenes que están enamorados, tienen que tener mucha dignidad y respetarse mutuamente. Se dice que antes, y es una gran verdad, el matrimonio tenía que ser consentido por los padres, y después ya del casamiento, bueno, podían tener relaciones íntimas, ¿no? Pero hoy en día la cosa ha cambiado. El mundo está descarrilado, el mal se ha legalizado, ha adquirido inclusive carta de ciudadanía, se legalizan las drogas, ¿no? La marihuana está legalizada y así poco a poco otros más ambiciosos quieren legalizar inclusive hasta la cocaína. Y bueno, porque estamos en ese ambiente donde el mal ha avanzado tanto que nadie lo detiene. Y eso hace que se busquen adeptos, ¿no? Y se arrastra siempre hacia la vida pecaminosa, hacia el mal. Entonces, la lujuria, pues, a la larga es causa de muerte. Es lo que practican, ¿no? Las malas costumbres, los malos hábitos, los que se alejan de Dios, los que no buscan el cielo, ¿no? El cielo y la gente se dice se respeta. Siempre hay que respetar al cielo y quienes se cobijan bajo el cielo. Entonces, eso nos va a liberar de la muerte. Y así, bueno, ser mejores personas, más dignas, más equilibradas, más armoniosas, ¿no? Estar en paz con el cielo, estar en paz con todo. Sobre todo en aquellos que recién están en la evolución, ¿no? Aquellos que, bueno, ya han tenido caídas y levantadas de una otra forma, como que se van curando, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias de violar la moral, las leyes del Creador, son desastrosas, en verdad que sí, y eso muy pocos lo meditan, lo reflexionan. Pero además el Creador nos da las maravillas de maravillas, que es la compasión, la misericordia, y bueno, quien es consciente de una caída, pues busca arrepentirse, y ese arrepentimiento tiene que ser sincero, como muchas damas que se atienden, ¿no? Y caballeros también, en esto de las emociones atrapadas, donde viven verdaderos dramas, verdaderos infiernos internos, de lo malo que han hecho y lo que les han hecho de malo. Es un infierno, ¿no? Hacer el mal y recibir el mal no es nada bueno, es como ser zarandeado, ¿no? Y como está escrito, ¿no? Que en estos últimos tiempos dice que el demonio zarandeará a la humanidad como el agricultor zarandea el trigo. Imagínate ser zarandeado, recibir el mal y hacer el mal. Dos cosas espantosas, ¿no? Y quienes viven en ese ambiente, claro, tarde o temprano se van a dar cuenta. Tarde o temprano van a decir, no, ya me hastió esto, no quiero regenerarme, ¿no? Vivir otra vida. Ya no más robo, ya no más delincuencia, ya no más asaltos, ya no más secuestros, ya no más violaciones, en fin, ya no más mal. Ya me hartó el mal. Entonces, a veces el espíritu llega a esa saturación, ¿no? Y lógicamente las consecuencias, los ayayays que se tiene que pasar, no son nada buenos, ¿no? Entonces, a veces se dice que el mejor maestro en la evolución del ser humano es el maestro del dolor. Ahí el maestro del látigo, ¿no? El maestro que está ahí atrás, ¿no? Haciéndonos sentir lo que nosotros hacemos sentir a otros, ¿no? O sea, la ley simplemente que dice no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Si siembras dolor, si siembras angustia en otro, bueno, vas a recibir dolor y angustia. Si siembras felicidad, siembras alegría en otro, vas a recibir alegría, bondad, sosiego. Es la ley del boomerang, es la ley que nadie se escapa, ¿no? Y en este tema, pues, de la lujuria es prácticamente ensuciarse, es ensuciar el alma, la inocencia, el espíritu, las virtudes. Pero estamos para salir adelante, estamos para caminar con mente positiva. Y bueno, pues que quede todo como experiencia, ¿no? Y surgir como el ave de Fénix, ¿no? Y levantarnos y avanzar y avanzar y tomar vuelo y bueno, y nadie me detiene. Y así vamos avanzando. Inclusive antes se enseñaba, ¿no? Hasta no sé si se recordará el manual de Carreño, ¿no? Las buenas costumbres, ¿no? La cortesía, ¿no? que no debe faltar, ¿no? Recuerdo que antes, cuando yo he vivido en el campo y todo era saludo, ¿no? Así uno no conozca a tal persona. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Buenos días y buenas tardes. Y entonces había ese respeto. El adulto se sentía respetado por los menores. Y también, inclusive, los adultos, los padres, y hasta ahora en muchos lugares le dicen al hijo, diga usted, ¿no? Al hijo lo tratan de usted, ¿no? Ahora es el hijo trata de tú al papá. Dicen por aquí haya más confianza, pero no es una confianza en el fondo, ¿no? Porque el respeto es respeto, ¿no? Entonces, en algunos lugares todavía he podido observar que los padres tratan con mucho respeto a los hijos y hasta le dicen, mande usted todavía. O sea, a ver, hijo, mándame, mande usted, ¿no? Y en Ecuador, en algunos lugares se da, en muchos lugares, ¿no? El trato, ¿no? Ahora no, pues ahora está la replana criolla, el vivo, el pillo, el que pues desvirtúa el verbo, ¿no? El causa, el cuñao, ¿no? Y entonces eso no es nada bueno, ¿no? Para las buenas costumbres, ¿no? Si queremos, digamos, vivir en paz y en tranquilidad, no tenemos que estar constantemente cayendo en el infierno, ¿no? Porque imagínate ser culpado, ser rechazado, ser aislado, ¿no? Y en el futuro mundo posiblemente sea así, dos mundos en uno. Uno, un mundo de aquellos que, pues bueno, se hicieron su infierno y otro mundo los que se hicieron su buen cielo y quizás otro de el arrepentimiento, ¿no? Donde uno busque una nueva oportunidad. Entonces, no es bueno ser engañado, no es agradable ser criticado tampoco. Al contrario, ¿no? Todo el mundo busca pues que le vean en sí buenas virtudes, ¿no? Dar ejemplo, ¿no? Tener buen carácter, cultivar una buena personalidad, es decir, ser un hijo de verdadero de Dios, ¿no? Y bueno, pues desde ese punto de vista es bastante importante obedecer las leyes de la moral, de la justicia, del amor, de la bondad, ¿no? Y en base a ello es que uno se va a sentir satisfecho. O se es feliz cumpliendo las leyes, o se es infeliz desobedeciendo las leyes. Y bueno, vamos a tocar un tema importante. La prostatitis es un tema bastante interesante, ¿no? La inflamación de este órgano que es pequeñito, pero muy grande, en pues cumplir tantas funciones, que es el órgano que nos da felicidad, nos da vitalidad, el órgano que nos ayuda a estar con una mente tranquila y no irritados, ¿no? Es el órgano que ayuda a que nuestro sistema también inmunológico esté de lo más sano. Entonces, vamos a tocar este tema tan importante en el caso de los varones sobre el tema de la prostatitis. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos naturales. Luz Alfa. Propóleo. Extracto natural Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Vietnam, año 1961. Aviones norteamericanos fumigan territorio vietnamita. Lo hacen con un extraño líquido. Resultado, 400.000 muertos. Más de 500.000 de niños nacidos con malformaciones. Y miles de hectáreas arrasadas. Ese misterioso líquido era el agente naranja. Bienvenidos al Arrecife. Los transgénicos, prohibidos en muchos países, generan gran controversia. Pero, ¿qué tiene que ver la agente naranja y los alimentos modificados genéticamente? La respuesta la tenemos en la mayor multinacional de transgénicos del mundo, la cual controla el 91% de la producción mundial. Es la misma empresa que creó el agente naranja. Si el diablo existiera y decidiera montar una empresa, esta tendría un nombre: Monsanto. Monsanto, a pesar de ser una empresa vinculada a la comercialización de semillas y productos agrícolas, es realmente una empresa química, nacida de la mente de John Francis Quinney, un químico veterano de la industria farmacéutica. Esta empresa nunca ha hecho ascos a nada. Ha fabricado ácido sulfúrico, plásticos, poliestireno, fibras sintéticas, sacarina para Coca-Cola, aspartamo, incluso se metió en el negocio de las hormonas de crecimiento bovino. Fue la responsable de la hormona somatrófica, la cual hacía que el ganado engordara rápidamente. Sus consecuencias, nefastas tanto para la salud del ganado como para la de los consumidores de leches de estas vacas. Otro de los maravillosos aportes de Monsanto a la humanidad ha sido el PCB. Se trata del bifenilo policlorado, un aceite refrigerante que se usaba en los transformadores eléctricos. Este aceite es altamente cancerígeno. Durante décadas, Monsanto supo de su toxicidad, pero ocultó esta información. Un tribunal condenó a la multinacional obligándola a indemnizar en más de 700 millones de dólares a los habitantes de la ciudad de Anniston, en Alabama, lugar donde se ubicaba su fábrica de PCB, cuya actividad generó multitud de cánceres y fallecimientos entre la población de Anniston. Todavía se pueden encontrar en algunos países viejos transformadores con esta sustancia. Suelen verse colgados de postes en la calle. Esta sustancia refrigerante es de las más tóxicas y cancerígenas que se conocen. La carta de presentación de esta multinacional en la industria agrícola fue el Roundup, su producto estrella, un potente herbicida anunciado como biodegradable. Esta empresa afirmaba que era inocuo para niños y animales domésticos, pero no era cierto. No solo no era biodegradable, sino que además su toxicidad perdura en las zonas tratadas durante años. Monsanto finalmente tuvo que retirar la palabra biodegradable de su producto y cambiar su publicidad para poder continuar con su comercialización. Pero las mentes codiciosas de la compañía querían más. Soñaban con una planta que fuera resistente a su propio producto, a su producto estrella, el Roundup. Tendrían así un herbicida que acabaría con todas las plantas, menos las de Monsanto. Sería su gran obra maestra. Se pusieron a trabajar en ello, y cercana ya a la década de los 90, lo consiguieron. Modificaron genéticamente una planta de soja, consiguiendo que fuera inmune a su propio herbicida. La soja Roundup Ready. Nacían los alimentos transgénicos. Estos alimentos son un riesgo potencial para nuestra salud, ya que las características de estas nuevas plantas no han sido estudiadas debidamente. Pueden provocar nuevas alergias, contribuir a la aparición de tóxicos, contaminar alimentos, causar problemas en órganos internos. Además de estas características, estas plantas pueden afectar a nuestro sistema inmunitario, haciéndonos resistentes ante los antibióticos. Pero, ¿cómo es posible que una planta de soja pueda hacernos resistentes ante los antibióticos? Es sencillo. Estas plantas han sido modificadas genéticamente. ¿Cómo? Se les ha retirado su propio ADN y se les ha inyectado el ADN de una bacteria. Este es el peligro real de los transgénicos. Además de todo esto, los efectos sobre la biodiversidad son atroces. Por su parte, Monsanto señala que los alimentos biotecnológicos son sometidos a rigurosos análisis y que además han sido respaldados por diversas instituciones internacionales. Eso sí es cierto, están respaldados por algunas instituciones, la que más les apoya, la administración norteamericana. Es curioso cómo mientras en Europa prohíben la comercialización y uso de parte de sus productos, en Estados Unidos son totalmente permisivos, dándoles apoyos y permitiendo que productos que han sido declarados tóxicos en otros países sigan comercializándose en Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Protección de la administración norteamericana a una de sus multinacionales? ¿Pago de favores por viejas colaboraciones como la de la gente naranja en Vietnam? ¿O ese continuo intercambio entre la FDA americana y los consejos de administración de Monsanto? ¿Es eso o hay algo más? ¿Qué tienen que ver entre sí Monsanto, Bill Gates, el gobierno americano y la guerra por el control de los alimentos? ¿Qué es? ¿Y qué intereses oculta Monsanto? Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Llamo de los olivos, doctor. Yo he sufrido, de hace 2 años, sufrí bastante de colon irritable, tenía gastritis, e inclusive usted me ha tratado, doctor. Comencé a consumir sus productos y me fue muy bien, doctor, y ahora me siento prácticamente bien porque aparte me agarró la depresión, doctor. Yo pensé que ya no me iba a sanar. Como 1 año estuve con el estómago flojo y que no me calmaba con nada, doctor. Pero comencé a tomar sus productos, me comenzaron a elevar el sistema inmunológico. Gracias a Dios, doctor, ahora me siento bastante mejor, ya como de todo y bien, doctora, bien. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y bueno, entonces esta glandulita tan pequeñita pero muy grande en servicios, muy grande en labor, donde ayuda también como todos los demás órganos a mantener la armonía de nuestro cuerpo, de nuestra salud, al igual que el apéndice, a veces no le damos importancia, pero es un órgano también pequeñito, un pedacito de dedo, pero que es parte del sistema linfático, parte del sistema defensivo. La próstata también es parte del sistema defensivo, pero no solo regula la parte hormonal, ¿no? Donde de ahí que la próstata ayuda a la procreación, a generar vida, a la fecundación. Pero también se ha demostrado que la próstata es un órgano, así como el hígado, desintoxicante, ¿no? Donde se puede eliminar una serie de sustancias que hacen daño a la salud, ¿no? A mí, a través de la próstata, por ejemplo, si usted consume drogas, si usted tiene demasiado ácido úrico, si usted acumula demasiadas sustancias irritantes, a veces están en los alimentos, en los aditivos químicos, todo esto también lo expulsa la próstata. Por eso que quienes toman alcohol, inmediatamente la próstata es afectada. Los que consumen alcaloides, como el café, de igual manera, excesiva cantidad de condimentos, también llega a inflamar, a irritar, ¿no?, la próstata. Entonces, desde ese punto de vista, la próstata tiene que ver mucho con el comportamiento del ser humano. Tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios. Si usted practica buenos hábitos alimenticios, va a tener pues un líquido como es el semen de muy buena calidad, ¿no? Va a procrear buenos hijos y va a tener siempre aumentada su vitalidad. Es así. En cambio, aquellos que ya padecen de los problemas prostáticos, siempre vamos a verlos irritados, deprimidos, abatidos, como que no, la vida ya no merece la pena vivir si mi próstata no está bien, ¿no? Y la fatiga, ¿no? Que es muy constante. Entonces, pues estamos aquí para poderles brindar las mejores alternativas para poder prevenir esa inflamación de esta maravillosa glándula como es la próstata, que es productora de vida, ¿no? Siempre se le llama la que produce los elixires de la vida. Y siempre la próstata, como todos los órganos, no actúan solos, ¿no? La próstata actúa junto con el páncreas, con la tiroides, las glándulas suprarrenales, y con los testículos, ¿no? Problema de próstata, problema de testículo, viceversa. Problema de los testículos, problema de la próstata, ¿no? Entonces, hablar de esta glándula es hablar de una de las maravillas de la creación, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No? Es una de las maravillas de la creación. Por lo tanto, aquí no hay que el cerebro o el corazón son más importantes, o el hígado, o el vaso, o los riñones, ¿no? Aquí, gracias a esa ley de la unidad, a esa ley de la fraternidad, a esa ley de la cooperación, el común unidad se practica en nuestro cuerpo. Lo que afecta a un órgano afecta al otro, y así afecta al todo. Entonces debemos estar en armonía entre el todo y las partes, y las partes y el todo, para que podamos decir, bueno, nuestra salud está en ponderación, está en armonía. Y bueno, entonces vamos a ayudar al tratamiento de aquellos que ya están con esta inflamación prostática. Bueno, en primer lugar, cambios en la alimentación, en todos aquellos elementos que irritan la próstata, inflaman la próstata, condimentos, grasas siempre, o lipoproteínas de baja densidad, grasas saturadas, alcohol, ¿no?, café, todos los psicoactivos irritan, inflaman la próstata, alteran el comportamiento de la próstata. También evitar la estimulación temprana, ¿no? O sea, la vida sexual temprana no es nada buena. Por eso que los pubers, los adolescentes, pues hacen mucho mal en iniciar una vida sexual temprana, ¿no? Eso a futuro como que hay que pagar la factura, ¿no? Es así. Entonces, desde ese punto de vista también la higiene, ¿no? La salud física, los ejercicios que regularmente debemos hacerlos, inclusive hasta la caminata, el ciclismo, el andar, el caminar, el trotar, ¿no?, la vida al campo, y evitar, por ejemplo, el estreñimiento. Ese es otro problema. Hay caballeros que solamente por estar estreñidos padecen de la inflamación prostática, o otros caballeros y jóvenes que por tener una infección en algún lugar del organismo, sea una faringitis, un problema de amigdalitis, padecen ya de una inflamación de la próstata, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese aspecto, pues tenemos que cuidar la salud. Por eso se dice la salud holística, ¿ya? y aquellos que viven sentados casi todo el día, por ejemplo, nuestros caballeros que manejan el carro, los que realizan el taxi, aparte que viven muy tensionados, todo el día tienen que estar atentos a los choques, a a muchos peligros, ¿no? Viven sentados y esto va comprimiendo la próstata. Deben estar con su líquido, ¿no? Su emoliente, su desinflamante, siempre de forma natural, y la van a pasar lo mejor. Entonces, prevenir, ¿no?, es curar. Entonces, por ese lado, en Luz Alfa pues tenemos elementos muy buenos. Bueno, hay un producto altamente desinflamante, tanto el Achocal como el AQ Plus, donde se recomienda 2 cucharas con 2 cápsulas de Maicur, ¿no?, de Luz Alfa. El Maicur es un producto, pero de la más alta calidad. Imagínate, en la naturaleza hay calidades de elementos desinflamantes. Entonces se ha encontrado que la curcumina, extraída de la cúrcuma, junto con las antocianinas, extraídas de la coronta del maíz morado, atomizados, o sea, en síntesis, prácticamente son los mejores desinflamantes. Por eso que si usted padece de alguna inflamación, dice el dicho, desinflamar es curar. Entonces ahí tiene el Maicur, ¿no? Tome sus 2 cucharas de AQ Plus, sus 2 cucharas también de Achocal y 2 cápsulas de Maicur. Esto al principio, si es que está usted en un grado 3 o un grado 4 con una hipertrofia prostática benigna, un grado 3 o 4, pues tómese 2 cucharas y 2 cápsulas, ¿no?, de estos productos cada 4 horas. Puede hacerse baño de asiento también, van muy bien. O en plantas, tiene usted el Juan Alonso, tiene usted la guamanripa, tiene usted también el achote, que son muy buenos, la calaguala, el palillo, donde puede tomar 1 litro diario, ¿no?, todos los días. Y haciendo, por cierto, los cambios, ¿no?, necesarios en la alimentación. Nada de alimentos que contengan, pues, alcaloides, ¿no?, nada de chocolates, cafeína, gaseosas. Acuérdense que cada día las gaseosas prácticamente les colocan más cafeína. ¿Para qué? Para que se genere la adicción y usted se vuelve esclavo todos los días y sueñe inclusive con la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, la Inca-Cola y todas las bebidas. Usted sueñe, si es posible, en la noche. Así que muchos sueñan con la cerveza, otros sueñan con la gaseosa, ¿no? Entonces sueñe más bien con la fruta, sueñe con los jugos, con el agua natural, tenga sueños buenos, agradables, de luz. Y eso tiene que ver mucho con el alimento antes de acostarse inclusive. Y también con el alimento al comenzar el día. Por eso que siempre el que toma la primera línea es el que va a regir los destinos de la salud en el día. Es el tipo de alimento. Por eso siempre decimos, el primer alimento de la mañana es el que rige los destinos del resto del día. ¿Y cuál es el primer alimento de la mañana? ¿Cuál debería ser? Bueno, los antioxidantes, los extractos, el jugo de naranja, los extractos que siempre recomendamos de frutas o de verduras o de hortalizas, un alimento pues rico en cereales integrales, un alimento sano y natural, ¿no? Eso es lo que debe regir las primeras horas de la mañana. Lógicamente que antes, primero, está el alimento espiritual. Dar gracias a Dios por el día que pasó, por la noche, el descanso que muchas veces lo tenemos inmerecido. Quizás otros lo tengan más merecido el descanso, ¿no? Elaboran, trabajan más, 8, 12, 15 horas, 20 horas, y ni siquiera pueden dormir, ¿no? Y bueno, entonces agradecer pues por esa bendición de tener un buen descanso. Y agradecer por el día que comienza, que amanece, por esa alba, ¿no? Y que las circunstancias se den favorables, ¿no?, para el buen caminar, para el buen destino del día. Por eso dice, cada día tiene su destino propio, ¿no? Mañana es diferente que hoy día, el pasado también es diferente que mañana. Y así, bueno, es muy importante. Y así también con nuestra próstata, ¿no?, con nuestros órganos, también pues hay que brindarles salud, no para mañana o para hoy día, sino para siempre. Y eso implica pues un comportamiento diferente, un estilo de vida sano, un estilo de vida superior, ¿no? Alejado de todo tipo de fármacos, de drogas, qué sé yo, de tantos aditivos químicos, de frituras, de alimentos vacíos, alimentos que degeneran al ser humano. Esto es una desgracia, ¿no? Lo que le sucede a este planeta, que casi el 80% de los alimentos diarios de la población son alimentos que causan y generan enfermedades, ¿no? Y son pocos los que toman conciencia. Desgraciadamente, pues, muchos tienen conciencia, pero no piensan, ¿no? No razonan, ¿no? Tienen entendimiento, pero no entienden, dicen las Sagradas Escrituras. Tienen que entender en la próxima todavía. Tienen ojos y no ven, ¿no? Están ciegos. O sea, tienen ojos físicos nada más para no tropezarse, no caerse, pero no para ver cosas buenas, ¿no? Y tienen entendimiento, pero están taponeados, ¿no? Viven por instinto nomás, pero no entienden qué hacemos. Pues es parte de la evolución del ser humano. Por eso que recomendamos siempre una vida lo más naturalmente posible, ¿no? Y eso implica pues que hay diferentes elecciones en cada ser humano. Unos escogen la vida de una alimentación, pues, donde dicen yo como de todo, ¿no? Se vuelven omnívoros, ¿no? Venenos, bueno, malo, bueno, pues, al barrer, mezclan todo. Y hay otros pues que ya, bueno, son un poquito más avanzados, más vegetarianos, ¿no? Y dicen, bueno, ya nada de grasa, carne de matar, vegetariano. Y así sucesivamente, ya hay otros, ya son más vegetarianos todavía que vegetarianos, ya son más naturistas. Aunque hoy en día se pone el apelativo de naturista a todo el mundo, pero naturista pues el que vive al natural. Para comenzar tiene que salir de la ciudad, de esa vida artificial. Pero se dicen, soy naturista, dicen. Bueno, aunque sea de palabra, pues por algo se comienza. Después ya será en hechos, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y después ya será en hechos. Bueno, vale la actitud, vale la intención, ¿no? Soy naturista, aunque todavía tomo, fumo, hago esto, lo otro, pero soy naturista. Y otros dicen, a media, a veces sí, a veces no. Bueno, están en la ley de la indefinición, ¿no? No se definen todavía. Unas veces sí, unas veces no, como la canción, a veces sí, a veces no. Entonces, bueno, poco a poco el ser humano se va definiendo. Bueno, vamos entonces con los contactos, las llamadas, aquí siempre sirviendo a nuestro público. ¿Aló? De Villa El Salvador, doctor. Bienvenido, haga su consulta. Gracias, doctor. Mire, tengo, al parecer, la próstata inflamada. Ya. Si me podría dar una recomendación, doctor. No se preocupe. ¿Cuántos años tiene? 61, doctor. 61 años. ¿Ya le han diagnosticado alguna hipertrofia prostática? Doctor, el año pasado, bueno, tuve un examen, incluso un tratamiento en Luz Alfa. Ya. Y me fue muy bien, pero estoy sintiendo nuevamente unos síntomas. Ya. De inflamación y bueno. Bueno, hay que cuidarse y vamos a ayudarle, ¿eh? Doctor, muy amable, muchísimas gracias. No se preocupe. Hablo con el doctor Jiménez, ¿verdad? Sí, sí. Doctor, muchas gracias. Yo siempre lo escucho, todos los días lo escucho. Así es. Muy agradecido por todas sus sabias enseñanzas, doctor. Muchas gracias también a usted por su sintonía. Y sí, estamos aquí en diferentes horarios, bueno, todos los días nos pueden sintonizar a las 6 de la mañana, a las 11 del mediodía y a las 3 de la tarde. Vamos con más contactos, más llamadas. Adelante. Sí. Sí, ¿de dónde nos llama? De San Juan de Lurigancho, doctor. Bienvenido, adelante con su consulta. Sí, doctor, pero no sé si es el caso, yo tengo hernia en la columna, no sé qué tratamiento. Una hernia discal, en la parte lumbar, cervical. Sí, lumbar. Ya. Yeah. Sí, doctor, ya duele demasiado y quisiera, ¿qué remedio natural me puede recetar? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 46. 46 años. ¿Y desde cuándo tiene este problema? ¿Hace qué tiempo? Bueno, me han detectado hace un año. Ya, y hace un año recién, ¿no? ¿Y cómo está su colchón? ¿Normal o duerme con almohada? Colchón duermo así, colchón duro es de paja. De paja, ¿y duerme con almohada? sí, almohada, pero bajo nomás. Baja nomás, ¿no? Y tan bajito, sí, bajo nomás. ¿En la noche cuántas veces se levanta de la cama a miccionar? No, no, hasta el amanecer. Ah, qué bien. Bueno, entonces debe ser leve nada más. Sí, hay veces cuando tomo agua, sí, me levanto a las 4 de la mañana una vez, pero... Claro, no, está leve esa inflamación y bueno, vamos a ayudarle, ¿ah? Manténgase en sintonía. Y bueno, entonces pasamos a otra llamada inmediatamente. Adelante. Sí, adelante. De Cercado de Lima. Adelante con su consulta. Doctor, mira, tengo 43 años y hace ya más o menos 2 semanas me está viniendo una serie de ardores en el estómago muy fuertes. He dejado de comer ají o picantes o las comidas de afuera del centro, pero aún así sigo con este mal. También de una serie de preocupaciones que ha habido. ¿Puede ser un daño psicosomático o algo por el estilo, doctor? Dígame, a veces tiene reflujos ácidos, como que hay un poco de acidez o de agruras vinagreras. Vinagrera total. Ah, tiene vinagrera. Entonces podemos decir que tiene que ver aquí mucho un componente psicosomático, ya, afectivo, y el estrés, la tensión, ¿no? Decir una gastritis emotiva, podemos decir así. Gastritis emotiva. Así es. ¿Y padece de estreñimiento? No. Normal, ya. Una relación normal 3 veces al día. Cuando consume los alimentos, ¿hay mucha ansiedad? ¿Pasa muy rápido o mastica bien? Sí, como a la hora más o menos nuevamente, vuelve, y ganas de volver a comer esto. Ah, bueno, eso nos está indicando una inflamación posiblemente duodenal. Vamos a ayudarle, ¿eh? Ok. Manténgase en sintonía. Y bueno, seguimos en este avance con otra llamada. Adelante. Aló. Sí, ¿cómo está? Doctor Jiménez. Bienvenida. ¿De dónde nos está llamando? De la ciudad de Arequipa, doctor. Arequipa. Adelante con su consulta. Doctor, soy una paciente ya y ahorita me han detectado que tengo presión alta. 150. Uh-huh. Quisiera los medicamentos que usted me dé para controlar esta hipertensión. ¿Cuántos años tiene? 44 años. Muy bien. ¿Y hay mareos? ¿Zumbido en los oídos? Sí, tengo mareos, también zumbido de oídos y la vista también se me está queriendo ya apagar. Ya, muy bien, pérdida de la visión, ¿no? Ajá. ¿Y el estómago funciona bien? ¿Hay ardor, dolor, estreñimiento? ¿El estómago? Sí. El estómago recién hace una semana un poquito de ardor he sentido, sí. Ya, un poco de ardor en el estómago, ¿no? Ajá. ¿Y cómo está su ciclo hormonal, por decir? ¿Ha cambiado su carácter? ¿A veces irrita fácilmente? ¿Se deprime? Ya, sí, un poco de... me deprimo, pero también hace 6 meses ya no me baja mi regla. Ah, correcto. Y hay un poco de depresión, ¿no? Y a veces irrita también. Ajá, sí, un pequeño dolor de estómago. Ya, ¿y bochornos? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, más sí, que nada, ¿no? La cabeza me duele en la parte de adelante de la frente. Ya, muy bien. Vamos a ayudarle aquí ante este desbalance hormonal, ¿no? Y los problemas de circulación que usted padece. Manténgase en sintonía. Muy bien, y... Desde Arequipa pasamos ahora a... Adelante. Aló. ¿De dónde nos llama? Doctor Jiménez. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De San Borja. De San Borja. Adelante, bienvenida. Sí. Doctorcito, yo fui el jueves pasado. Sí. Y me atendió el doctor Alvarado. Ya. Ya me ha dado el Leva Plus, S Plus, Modalin, Sabia Plátano, Propolo, Maicur, Valerín, Maxim... Y compré su recetario excelente. Ya, qué bien. También mi miel de abeja. Oh, qué bien. Entonces, he estado tomando y me ha hecho muy bien al estómago, todo. Incluso diariamente, temprano, no defecto, ¿no? Cosa que no usaba. Pero ahorita, doctor, yo digo, bajar un poquito la dosis porque en la mañana yo me siento un poco que como una bola tengo en medio del estómago. Ya. En la boca del estómago. Ya. Así se me hace como una bola, doctor. ¿Y usted padece de gastritis, ardor, dolor o padecía? Sí, gastritis. Ya, de por gastritis. Eso, por eso el ese que tienen tan rico como un manjar, ¿cómo se llama? Ah, el F Plus. No sé, para la anemia, ¿no? Como una cucharita viene en un potecito. Sí, sí. Que dice con 30 gotas de gotuprepe. No, claro. Es bastante agradable, ¿no? Sí, claro, baje un poquito la dosis, pues. Como dice, de lo bueno, poco. Ya, entonces dice una cucharadita después de cada comida. Con limón. Pues yo lo estoy tomando con infusión, ¿puede ser? Claro, también, sí, puede tomarlo en infusión, ¿no? Sí. Y doctor, y el alfabit. Claro, y el, ¿cómo se llama? El propóleo, el maicur, que es bien rico, doctor. Sí, a la pastilla. Sí, es altamente desinflamante, ¿no? Sí, doctor, estoy tomando dos o bajo a uno, doctor. Bueno, en este caso, comience con uno, ¿no? Ya. Sí, tome uno. Muy importantes los resultados en su organismo, ¿no? Entonces sí, aquí al parecer lo que tiene es un poco de congestionamiento, ¿no? Sí. Y eso va a irse poco a poco quitando en la medida que se vayan normalizando sus funciones orgánicas. No hay estreñimiento ya, ¿no? No, nada, doctor. Perfecto. Estoy contenta porque todas las mañanas tranquila. Claro, claro, le están dando aquí también reguladores de la digestión. Correcto, vamos a ayudarle y pues manténgase en sintonía. Vamos inmediatamente entonces con la siguiente llamada. Adelante. Bueno, con el doctor Jiménez. Sí, ¿de dónde nos está llamando? De Canto Grande. Desde Canto Grande. Adelante con su consulta. Sí, doctor, es una consulta, le quiero que me guíe. Tengo una niñita que le da los cólicos menstruales fuertes y más antes, ya casi 2-3 días antes, le había dado un decaimiento y que su cuerpo ya no tenía fuerza. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 11 años. 11 años, ¿no? Y cólico y vómitos así, ahora ya que está con la menstruación. Ya, entonces su menstruación es dolorosa, ¿no? Y ella consume, ¿qué alimentos consume? ¿Consume en la calle, en casa? No, en casa, todo yo le doy sus macas y cuihuichas, su desayuno para que vaya al colegio, porque ella estudia en la mañana y después en casa ya come su menestra, su comida normal, ¿no? ¿Y cómo están sus emociones? ¿A veces es muy nerviosa? Sí, nerviosa, es un poco, se altera. La voz, sí. Es posible que por ahí hay que dialogar bastante, ¿no? Cuando las excitaciones nerviosas son muy fuertes, prácticamente influyen en todas las glándulas endocrinas, ¿no? En este caso a nivel de las hormonas. Y bueno, pues vienen esas sacudidas, esos trastornos, ¿no?, que puede estar padeciendo. Entonces, vamos a ayudarle, ¿eh? Su manzanita con valeriana, ¿está bueno? Sí, sí, claro, que un poquito de... Sí, puede hacer hervir la manzana en agüita de toronjil y romero, ¿no? Eso le puede ayudar bastante. Y ahorita con la menstruación no le puede dar naranja, esas cositas ácidas, nada, ¿no? Por el momento no. Más bien le vamos a indicar otro tipo de plantas, ¿no? Ya, doctor. Así es, manténgase en sintonía. Y bueno, para los trastornos, pues, lo que es la menstruación dolorosa, hay bastante damas que padecen estos síndromes y bueno, estamos aquí para... armonizar para poder brindarles lo mejor de la naturaleza. Vamos con el otro contacto inmediatamente. Aló. Villa Salvador. Desde Villa El Salvador. Una consulta. Sí. La leche de almendra se puede combinar con los cereales, puede ser con cuáquer, con kiwi. ¿La qué me dijo? La leche de almendra. Ah, la leche, sí, claro que sí. Combina, ¿no? Combina muy bien, hay buena compatibilidad. Con cuáquer, con avena. Así es, con también. Todos los cereales. Doctor, mire, es que quiero para una estudiante universitaria que se levanta a las 5, yo le estoy dando eso, no sé qué aparte le puedo dar porque me preocupa, porque se levanta a veces, se quiere sin tomar desayuno, y no le gusta comer mucho el pan. ¿Este pan qué le puedo dar? O sea, no le gusta lo que es harina, muy poco de harina. Muy poco de harina. Muy bien, vamos a ayudarle. Por favor, porque llega a las 10 de la noche y me preocupo porque está en estudios, en exámenes. Y en la noche también ya no quiere cenar, quiere tomar su avena y ya es suficiente. Ya. ¿Qué le puedo dar, por favor? No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿no? Y hasta luego. A usted también le agradecemos por su ayuda. Sí, indudablemente que a veces hay organismos que salen de la casa tomando su desayuno con bastante pan, ¿no? Y pues como que los embotan, ¿no? Llegan al centro de estudio y se duermen. Entonces por eso quizás no quieran porque no hay un buen metabolismo, ¿no? De los hidratos de carbono. No se fraccionan, no llegan a una conversión de lo que debe ser el azúcar natural, ¿no? El azúcar simple. Entonces, obvian, ¿no? Y buscan algo de digestión más fácil. Bueno, hay que ver las causas, que generalmente esto lleva a un problema hepático, ¿no? A un hígado perezoso, que no ayuda a emulsificar pues todos los nutrientes, las grasas, a fraccionar las proteínas, y bueno, hay que ayudarle. Bueno, nos indican aquí que vamos a unos pequeños mensajes, inmediatamente regresamos con las preguntas, en este caso, las consultas sobre el problema de la próstata, la prostatitis, la gastritis, el ardor, la gastritis emotiva, la hipertensión arterial, los problemas de circulación, los estados de depresión, los dolores de cabeza, de igual manera también los cólicos menstruales y la leche vegetal, cómo reemplazar, cómo combinar bien, ¿no? Las diferentes semillas y frutas oleaginosas. En breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Vida Vital, Luz Alfa, tónico vigorizante. Revitalizador de la libido, energizante natural por excelencia, ideal para estimular el funcionamiento de los órganos reproductivos. Vida Vital, Luz Alfa. Sábila, Luz Alfa, vitaminas y minerales concentrados en un gel natural, medicado contra los problemas virales, previene las inflamaciones, cicatriza las afecciones bucales, además, es útil en los problemas intestinales. Sábila, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Del surco, Marta Moscoso. Yo sufrí de los riñones. Yo soy operada tengo un solo riñón. Y tuve una infección a vías urinarias y consulté con usted y me ha dado el Tunalín y más la paleta de tuna. Y me dijo que tomé también el Noni, tomé 3 frascos de Noni y me hizo mucho bien, bastante bien. También tenía dolor del brazo izquierdo, no podía ni poder ni vestirme. Y estuve tomando ¿cómo se llama? El Oscal. 3 frascos, terminé 3 frasquitos, pomitos, más con vinagre de manzana y el Maxín. Y muy bien, doctor, muchas gracias. Y más contenta con mi riñón, doctor, mi riñón tengo un solito, si es que eso es lo que más miedo me daba. Y muy bien, doctor. He ido al hospital, me han dado medicamentos, pero ahí el médico, el urólogo, me dijo que no debo tomar esos medicamentos, que me estaba haciendo mucho daño y no sabía qué tomar. Así es que recurrí a usted, doctor. Y muchísimas gracias por sus productos, que sigo consumiendo. El propóleo es la verdad que el propóleo es el único en el hogar que nos sana de fiebre, del estómago. Mi hija sufre también de dolores, dolores menstruales, y le doy muña con propóleo y le va muy bien, doctor.

todos los días, todos los días. Mientras crecía, así seguía, todos los días, así comía, casi todos los días, y me dolía, y aprendía todos los días, y así vivía todos los días, y así seguía todos los días. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos inmediatamente con las respuestas a los tratamientos de todas las llamadas que nos hacen. Y bueno, comenzamos con el problema, pues, de la hipertrofia prostática, de la próstata agrandada, ¿no? Y de una u otra manera, pues, es un fastidio que hay que corregir. Entonces, seguramente hay un poquito, nos dice aquí, de dolor al orinar, ¿no? La orina frecuente, sobre todo la retención de la orina. ¿Por qué la retención? Porque la orina, pues, debe salir normalmente de la vejiga por el conducto uretral sin ningún problema, sin ningún impedimento. Pero ¿qué sucede cuando se inflama la próstata? Presiona el conducto uretral y entonces ya el chorro pierde calibre y, bueno, ya hay retención de la orina. Si orina poco, la descarga no es completa. Entonces hay que desinflamar. En este caso, pues, siempre cuando está en primer grado, ¿no? Entonces, para esto le vamos a recomendar que haga cambios en la alimentación, consuma más alimentos frescos llenos de antioxidantes. Los antioxidantes son muy importantes hasta para prevenir el cáncer de próstata, ¿no? Siempre una muy buena ensalada, una ensalada amplia y grande, ¿no? Todos los días. Después, evite las grasas saturadas también, todos los elementos como el azúcar que irritan la próstata, irritan los nervios, irritan todos los tejidos del cuerpo. Entonces cambie a melaza de caña o azúcar integral, o siempre a un endulcorante que sea natural como la stevia también. Después le vamos a recomendar que tome 2 cucharas de achocal con 2 cápsulas de maicur. Esto antes de cada alimento, 3 veces al día. Prepárese usted para que tome 1 litro diario de lo siguiente: una hojita de achote con un rizoma de lo que es el palillo o el azafrán en infusión o cocción. Y esto lo toma 1 litro diario, ¿no? 3 veces al día. Haga ejercicios, los ejercicios son muy importantes para desinflamar también la próstata. No excesivo, violento, ¿no? Evite mucha exposición a veces al demasiado frío o también a la demasiada humedad, ¿no? Evite el estreñimiento, que también es muy importante para el tratamiento de la próstata. Si usted padece de estreñimiento, bueno, tome al acostarse unas 3-4 cucharas de aceite de olivo ozonizado extra virgen de luz alfa. Esto le ayudaría bastante. Y nada más mezcle, pues, la mitad del alimento que sea verduras y hortalizas. Y eliminar todo tipo de alcaloides, de frituras, de especies, chocolates, pan blanco, en fin. Tome el zinc. El zinc es muy bueno. Hay una fórmula muy buena para que usted desinflame esa próstata. Licúe media tapa de limón, ¿no?, con una cucharadita de polen, una cucharadita de polen llena. Esto le va a hacer bastante bien, además de 2 cucharas de hojita de perejil. ¿Ya? 2 cucharas de hojita de perejil, medio limón y una cucharadita llena de polen. En Luz Alfa hay un excelente polen. Y bueno, aquí usted va a tener un cóctel de selenio, zinc, ácidos grasos esenciales, que son muy buenos, ¿no? Esto puede tomarlo al levantarse y también antes del almuerzo. Es una maravilla. Y bueno, si gusta, hágase también baño de asiento, pero esto me parece que sería lo más adecuado. Después nos vamos hacia San Juan de Lurigancho, bueno, nuestro caballero que tiene un problema de una hernia discal, nos dice, y que bueno, y ya le han diagnosticado, que le fastidia, ¿no? Prácticamente el 95% de las hernias discales serán en la parte baja de la espalda, ¿no? La parte lumbar. Y bueno, hay que cuidarse bastante de los esfuerzos que se hacen, los movimientos bruscos, los giros violentos, las caídas, levantar pesos en forma indebida. Siempre le digo que cuando quieran alzar un bulto, un peso, pongan un pie adelante y el otro atrás, nunca los dos juntos, malogran inmediatamente la columna. O muchos que tienen negocios, todos los días les toca levantar la puerta, ¿no? Y poco a poco, por esa levantada diaria, pues ya van, en este caso, siendo candidatos a una hernia discal, ¿no? Y así el subir las escaleras, en fin, todos son hábitos. El colchón tiene que estar recto, plano, ¿no? Semiortopédico, ortopédico. De preferencia que sea ortopédico, ¿no? Pero esto va dependiendo de cada caso, ¿no? Y entonces, con todas estas medidas, tome usted también el AcuPlus y el Maicur. Dos cucharas de AcuPlus y dos cápsulas de Maicur. Esto antes de cada alimento. Y aplíquese el masaje de Luz Alfa en la mañana, mediodía y en la tarde. Y bueno, de paso también le recomendamos aquí las terapias de los días sábados. Los sábados hay terapias para todos estos problemas de la columna vertebral a partir de las 8:30 de la mañana. Los sábados en las campañas de salud médica integral. Después nos vamos hacia el cercado, ¿no? Nos vamos hacia el cercado. Bueno, nuestra dama que tiene pues aquí un ardor en el estómago. Hay estados de agrura, de vinagrera, de acidez, o sea, un poco de reflujo de los ácidos del estómago. Y esto nos indica pues de que hay mucha tensión, mucho estrés. ¿Qué sucede cuando el ser humano vive de estos conflictos emocionales, estas emociones que lo tienen ahí atrapado todo el día y todos los días, y sobre todo al acostarse, que no le dejan dormir? Entonces prácticamente se produce una conexión neurológica hacia el estómago, y donde se producen jugos gástricos engañando al estómago, como que el cerebro engaña al estómago que va a ingresar un alimento y que ya vaya produciendo los jugos gástricos, y cuando no ingresa ningún alimento, simplemente son excitaciones del sistema nervioso y el estómago está que produce jugos gástricos, y cuando recién le toca a usted ingresar un alimento hay ya demasiados jugos gástricos, demasiada acidez. Y entonces de ahí viene el reflujo, ¿no? Esofogástrico, viene la acidez, la agrura, las vinagreras. Entonces para esto le recomendamos tomar extracto de papa con zanahoria, ¿ya? Extracto de papa con zanahoria antes de cada alimento. Una papa grande, tres zanahorias, lo extracta, o también puede ser extracto de col con zanahoria, ¿ya? Esto lo toma tres veces al día por 15 días. Y después de 5 minutos inmediatamente puede tomar su Helicosin, para descartar también esta bacteria, el Helicobacter pylori. Tómese dos cucharas de Helicosin con líquido inmediatamente 5 minutos después de tomar su extracto de papa con zanahoria. Puede aplicarse también en plasto de arcilla, ¿no? Antes del almuerzo y al acostarse, de 1 centímetro de espesor. De igual manera también para este tipo de gastritis le recomendamos masticar bien los alimentos, no pasar así crudo, ¿no? Porque siempre hay que estar a veces repitiendo, los jugos gástricos no actúan sobre trozos de alimentos, sino sobre moléculas, es decir, alimento bien masticado, ¿ya? Alimento bien masticado. Entonces, por ese lado sería lo más importante, y acérquese en cualquier momento al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Después nos vamos hacia, tome su Valerín y su Maxim, pues, ¿no? Para que también usted se relaje. Unas 25 gotas de Maxim, unas 25 gotas de Valerín, también junto con los alimentos, tres veces al día. y bueno, aprende a respirar adecuadamente, a oxigenarse, a eliminar esos estrés, a prepararse, cómo solucionar sus problemas. Desgraciadamente nadie nos enseña a solucionar problemas en la vida. Nos enseñan a leer, escribir, sumar, multiplicar, la carrera, la universidad y todo. Salimos pero duchos. Pero cuando se nos presentan los problemas en la vida, ¿qué hacemos? Eso no enseñaron en el colegio, universidad, ni los padres. Entonces ahí vienen los dramas para muchos, donde pues les falta sal de vida, experiencias, consultas adecuadas. Y entonces, pues bueno, cada uno vive sus experiencias, ¿no? Pero la idea es que debemos no solamente prepararnos para el intelecto, sino para la vida, para la vida misma, ¿no? Y eso implica, pues, siempre que los padres debemos estar siempre los consejos adecuados y necesarios para que cuando tengamos que crecer, y siendo ya adultos, al menos aprendamos muchas cosas del hogar, ¿no? Un poco de gasfitería, de carpintería, aprendamos la cocina, el arte de cocinar, y entonces desde ese punto de vista un poco de electricidad, entonces uno va a ser útil, ¿no? Y no se va a entrampar en camisa de once varas, hay un cuarto cerrado y estar sufriendo, ¿no? Por el hecho de no saber, y así, bueno, solucionar muchos problemas y conflictos en la vida. Bueno, después nos vamos hacia Arequipa. Bueno, nuestra dama nos dice que es hipertensa, bueno, está con la presión arterial un poco alta y bueno, y a la vez padece de los síntomas característicos de la circulación. Aquí el problema suyo es problema de circulación. Esos tinnitos que tiene, o sea, esos zumbidos en los oídos o campanillazos o timbrazos, se deben a que hay obstáculo en el tránsito del torrente sanguíneo, no hay el oxígeno suficiente, prácticamente es como las arterias que van colapsando. ¿Por qué? Porque usted ha consumido quizás mucha grasa, muchas carnes, y entonces como un manto de película, estas grasas van tapando las paredes de las arterias, y entonces se nota ya la carencia de oxígeno y vienen los espasmos, mareos, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Y bueno, y sobre todo los zumbidos en los oídos. Entonces para esto le vamos a recomendar que en Arequipa vaya usted al Centro de Medicina Integral de Arequipa y tome el Abutin, solicite el Abutin para que tome 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col antes de cada alimento. Entonces haga eso y pues, si consigue usted las hojitas del olivo, también unas 10 hojitas por taza o 15 hojitas por taza de agua puede tomar en infusión antes de cada alimento 3 veces al día, ¿ya? Y para ese desbalance hormonal, tome usted su Biodan, 2 cucharas de Biodan con los alimentos también 3 veces al día. Consuma el frijolito chino que contiene fitoestrógenos muy naturales. Una cucharadita también de maca todos los días con una cucharadita de polen. El SP-GOI le ayudaría bastante, tome también con los alimentos 2 cápsulas de SP-GOI. Bueno, con todos estos elementos aquí vamos a armonizar ese desbalance hormonal y bueno, y también vamos a regular la presión arterial. El Abutin y el N-Col ayudan no solo a regular la presión arterial, sino a regular el colesterol y los triglicéridos. Entonces de Arequipa pasamos a San Borja. Bueno, nuestra dama está consumiendo su Leva Plus, nos dice, pero está tomando su Maicur, todo bien, pero tiene un poquito como de pesadez en el estómago, ¿no? Bueno, esto es cuando se inicia un tratamiento holístico, esto podemos llamarlo un poco de crisis curativa, no en todos los pacientes se da, como un poquito de congestión, ¿no? Como que se congestiona la circulación y hay que liberarla. Entonces esto es pasajero, es como limpiar un conducto y pues lo sucio, lo que se está drenando, las grasas, bueno, siguen drenando pero se acumulan en determinado lugar y después se sigue un poquito la presión del tratamiento y esto se despeja, algo parecido, ¿no? Se siente como una pesadez, ¿no?, en el estómago. Entonces, tome su aceite de oliva al acostarse, unas 3 cucharas o 4 cucharas de aceite de oliva ozonizado extra virgen de luz alfa. Ahora están en bonito envases, ¿no? Hay bastantes felicitaciones por los nuevos envases de luz alfa, que son ya envases tanto para los extractos como para los líquidos, para los extractos, para los aceites, infalsificables, dado que nos estaban falsificando muchos frascos, el propóleo, el nogalín. Bueno, ahora prácticamente ya no se pueden falsificar, le saldría demasiado caro pues falsificar los frascos de luz alfa, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué ya en el nuevo catálogo que tenemos está homogenizado, prácticamente normalizado todos los frascos, inclusive hasta las cápsulas también. Nos estaban falsificando las cápsulas, imagínense, y muchos entonces están sacando también nombres como asemejarse a luz alfa, ¿no? Hay productos que se acercan al Maxin, como Magnesin, hay productos del Sican, Secan, hay productos N-Col, lo están sacando con M-Col, ya no N-Col. Y bueno, de una u otra manera, pues no es bueno, ¿no? Muchos se confunden. Así que usted más bien verifique que el frasco, el producto, diga luz alfa, ¿ya? Luz alfa y un alto relieve, ¿no? Con ese triangulito de la marca luz alfa, para que no sea usted sorprendido, ¿correcto? Y bueno, entonces para esto le recomendamos su aceite de oliva al acostarse al acostarse todos los días, hasta que poco a poco vaya regulándose todo ese tracto intestinal. Y más bien consuma sus alimentos bastante crudo, mitad crudo y la otra mitad cocido. Crudo, pues siempre le digo, son sus ensaladas variadas, y pues consuma su palta, sus ensaladas, sus aceitunas, su alcachofa. Esto va muy bien en la regulación de la digestión. Y el resto siga usted tomando lo que le está haciendo muy bien. Después nos vamos hacia Canto Grande, ¿no? En Canto Grande, bueno, nos llama la mamá muy preocupada por su hijita que, bueno, padece de una menstruación, digamos, dolorosa. Habría que ver aquí, y de hecho en las preguntas que le hacemos, nos dice que su niña es muy emotiva, ¿no? Sus emociones a veces son un poquito violentas, y lógicamente eso excita el sistema nervioso, y esto hace que se perturben, ¿no?, las glándulas de secreción interna, en este caso algo que produce contracciones, ¿no?, en la matriz, ¿no? Y bueno, entonces las damas que viven con mucho nerviosismo siempre tienden a tener estas menstruaciones dolorosas, a estos cambios hormonales que se producen, y hay que cuidarse de los quistes, miomas, sobre todo el ovario poliquístico. Bueno, es más hereditario, pero también hay que cuidarse. También hay damas que comienzan su menstruación, pero justamente el desarrollo de la matriz todavía no está totalmente desarrollado, hay falta de desarrollo. Entonces, esta matriz infantil hace que se dificulte, ¿no?, la salida de la sangre, y esto produce dolores, ¿no?, en los momentos de la menstruación, ¿correcto? En otras damas hay bastante estrechez, ¿no? Y bueno, hay congestiones, hay inflamaciones. Y bueno, y aparte pues de los alimentos que se consumen, ¿no? Por ejemplo, pues alimentos que no contengan fitoestrógenos naturales, como por ejemplo la soya, los vegetales, las legumbres, las leguminosas, ¿no? Todo esto influye en aquellas damas jóvenes o adolescentes que están ya en el ciclo de la menstruación. Imagínense, gran parte de la población de adolescentes hoy en día padecen de estreñimiento. Es increíble que por lo menos un 50%, sobre todo de las damas, de las adolescentes, padecen de estreñimiento. ¿Y esto por qué? Por la vida sedentaria, porque no consumen alimentos donde haya fibra, celulosa, poca fruta, ¿no? Y encima pues viven ocupadas solamente en el trabajo intelectual. Salen de casa, pues en media hora ya están en el estudio, de ahí todo el día casi sentadas, llegan a la casa nuevamente a sentarse y a la computadora y a comer y de ahí a dormir y nuevamente el ciclo y no hacen ejercicio. Solo hay un trabajo intelectual intenso. Entonces esto también produce cambios a nivel hormonal. Entonces es importante que entender la vida en movimiento y a los hijos, a las hijas, pues hay que hacerles que hagan su ejercicio, que se pongan en movimiento. No hay pretexto que no tengo tiempo, no, esos son pretextos. Uno tiene que sacarle tiempo al tiempo, ¿no? Para todo debe haber tiempo. Otro problema es porque no hay organización, ¿no? Y eso va enfermando poco a poco. Imagínense, muchos van al colegio, muchos estudiantes, directo, salen sin desayunar de su casa. ¿Y a dónde desayunan? En el kiosco. ¿Qué desayunan? Pan con atún, pan con mantequilla sintética, gaseosa, chisitos, ¿no? Y bueno, pues a la larga esto va maltratando al hígado, va alterando el metabolismo y esto va a influir, ¿no?, en todo el aparato genito-reproductor. Entonces de ahí vienen pues los flujos vaginales, los cambios en la menstruación y bueno, quistes, etcétera, etcétera. Entonces aquí sería bueno que haga cambios en los hábitos alimenticios para que la estimulación pues sea a la más adecuada. Les recomendamos hacerse bañitos vitales, sentarse en un envase con una tablita y escurrir desde el ombligo por todos sus genitales agüita así fría por unos 5 minutos en la mañana y en la noche, en este caso para levantarse y al acostarse. Ya es un baño muy estimulante en la función de todos los ovarios, ¿no? Y después en plantas, bueno, le recomendamos tomar este producto, el Biodan de Luz Alfa, dele tomar 2 cucharas de Biodan antes de cada alimento 3 veces al día, ya 3 veces al día. Busque las hojitas de huacatay, ¿no?, en infusión junto con el toronjil, ¿ya? Y dele una tacita de hojitas de infusión de huacatay, unas 3 hojitas, 4 hojitas, con unas 3 hojitas frescas también de toronjil, en un matecito así por infusión. Esto le va a ayudar bastante a corregir esos trastornos menstruales. La agüita de garbanzo también es muy buena. Y así, bueno, tenemos bastantes elementos que le van a ayudar. En el caso de las almendras, ¿no?, sí combinan con los cereales. Como es una semilla oleaginosa, tiene ácidos grasos esenciales de muy buena calidad, lógicamente que se va a combinar con todos los cereales, solamente que las almendras hay que remojarlas en agüita caliente para sacarles la cáscara. Ya se hinchan y bueno, solo desprenden la cáscara, se pela, se saca la cáscara y recién ya se puede licuar. Ya porque esa cáscara, bueno, tiene unos folatos, tiene unos ácidos que son un poco indigestos, ¿no? Igual cuando usted, antes de consumir sus pecanas, de preferencia póngala en agüita caliente por unos, diríamos unos 30 segundos, ¿no?, quizás un minuto, ¿no?, y sale una agüita amarillenta. Bueno, eso lo bota y ya puede consumir sus pecanas. A sus hijos que estudian en la universidad, en el colegio, donde desarrollan mucho, digamos, bastante el intelecto, deles fósforo, ¿no?, deles sus pecanas, envíenles unas 5, 8, 10 pecanas con un puñadito pues de pasas, ¿no? Es muy agradable de paso, ¿no? Y bueno, en las mañanas siempre se recomienda darle los suplementos nutricionales, ¿no? Dele su SP GOI, unas 2 cápsulas con el desayuno, con los alimentos, una cucharadita de polen, una o dos cápsulas de levadura de cerveza sin excipientes. Son suplementos nutricionales muy buenos, en la cual pues van a ayudarle aquí a que desarrolle mejor la función intelectual, ¿no? Cuando se pone en movimiento el intelecto, pues hay bastante combustión del fósforo. Por eso es importante consumir levadura de cerveza, porque contiene bastante fósforo para los estudiantes, ¿no?, en todas las edades. Entonces haga esas combinaciones y no hay inconveniente con su pan integral, sea de cebada, de maíz, ¿no? Puede usted combinar con la almendra, ¿no? Y también su lechecita a través, por ejemplo, también de la avena remojada, hidratada, sin hervir. usted unas 4 cucharas de avena, bueno, cuáquer, sin elementos químicos, ponga en remojo en agua hervida fría. Y al otro día le bate un plátano y lo consume, pero de lo más agradable, de lo más agradable. Puede agregarle, pues, aquí unos trocitos de papaya, puede agregarle guayaba, papaya, la fruta que usted desee. Y también puede consumirlo esto con yogur, ¿no? Imagínese una avena hidratada de un día para otro, al siguiente día con yogur, qué exquisito, qué agradable, es un manjar de los dioses, en forma muy natural, en vez del café con leche, el pan con jamonada, la gaseosa. Sí, hay bastantes hogares donde desayunan con bebida gaseosa, ¿no? Y de a litro todavía, otro de 3 litros, dicen, queda corto. Entonces están ahí y con bizcocho, con pan. A veces nos sorprende de ver, bueno, el desconocimiento, indudablemente, la falta de una cultura alimentaria, sobre todo aquellos que desarrollan trabajos bien pesados, por ejemplo, la albañilería, un digno trabajo, ¿no?, de hacer casas, pero el problema está que no se cuidan, ¿no? Llega la hora del almuerzo, después de haber desplegado una energía bastante fuerte, están con el bizcocho en la mano y la gaseosa al costado, ¿no? Dicen para ahorrar, no están ahorrando, se están enfermando directamente. Entonces, pues, no hay como sus frijoles, su lenteja, su garbanzo, en el caso de trabajos pesados, con su arroz integral, sus ensaladas, su tofu, va muy bien, es exquisito, es agradable, es natural, ¿no? Y bueno, no olvidarse siempre de los suplementos nutricionales. Bueno, nos vamos despidiendo, muy contentos aquí todos los días, siempre un poco de todo, ¿no? Es bueno, digamos, cada vez ser más completos y bueno, desarrollarnos con lo mejor que nos ofrece la naturaleza. Hasta un próximo programa. Como siempre, muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.